Proceso de Burgos. En diciembre de 1969, Gregorio Peces Barba fue uno de los abogados defensores en el conocido como Proceso de Burgos. Consejo de guerra en el que se juzgaba a 16 miembros de ETA en un solo juicio sumarísimo 31/69. Estaban acusados del asesinato del jefe de la Brigada Político-Social de Guipúzcoa, Melitón Manzanas. Se solicitaron 6 penas de muerte y más de 700 años de prisión para el conjunto de los acusados, y la sentencia final fue de 9 penas de muerte para 6 de los acusados. El juicio tuvo una amplia repercusión en la prensa extranjera y dio lugar a una oleada de solidaridad nacional e internacional, incluyendo peticiones de clemencia e intervenciones del Papa Pablo VI o el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. Ante la presión, Franco conmutó las penas de muerte por cadenas perpetuas. Víctor Arana, defendido por Peces Barba como el resto de los condenados, quedó en libertad con la amnistía de 1977. El abogado no es un juez, sino un hombre que pone toda su pasión y todos sus conocimientos al servicio de uno de los derechos fundamentales más enraizados en toda sociedad que se considera civilizada: el derecho a la defensa, el derecho a un proceso justo. Inicios en política. Comenzó su vinculación con la política en agrupaciones universitarias: la Unión Demócrata Cristiana, Izquierda Demócrata Cristiana, Unión de Estudiantes Demócratas, UED, o las Juventudes Demócrata Cristianas, organización de la que fue secretario general en 1964. En la universidad, con mi formación democrática y mis antecedentes familiares, fui objeto de atención de los pequeños e idealistas grupos clandestinos de estudiantes que empezaban a formarse y que años más tarde tuvieron una gran importancia en la lucha contra la dictadura. Formó parte de asociaciones universitarias que se acercaban ideológicamente a la democracia cristiana. Jóvenes como Óscar Alzaga o Javier Tusell, entre otros, formaron parte de los comienzos de Peces Barba en la política. En esta época, su actividad en favor de los valores democráticos estuvo también unida a la revista, de cuyo consejo de redacción formó parte. Cuadernos para el diálogo, 1963-1978. Publicación de carácter político progresista y democristiana, promovida y dirigida por Joaquín Ruiz Jiménez. Era la Facultad de Derecho de la única universidad de Madrid, y el régimen franquista pretendía detentar el control de profesores y estudiantes. No era el mejor escenario, pero quizás el más libre de todos en la dictadura. La universidad no solo fue el principal foco antifascista, cuna de los dirigentes de la futura democracia, sino también la fuente de las ideas de renovación.